Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy lunes se abre el plazo de inscripción para participar en los talleres de verano convocados por la Ludoteca Municipal Gamonín. Se trata de talleres quincenales en los que se utilizará una metodología lúdico-deportiva relacionada con los hábitos de vida saludables y que estarán adaptados a las distintas edades. Estos talleres se encuentran dirigidos a menores nacidos entre los años 2006 y 2014, ambos incluidos, hasta un máximo de 20 menores por grupo de edad. Las actividades lúdico-educativas se realizarán en la Ludoteca Municipal, en el aula habilitada en el IES Maestro Francisco Fatou, mientras que las actividades deportivas se van a desarrollar en el Complejo Deportivo Municipal. La clausura de los talleres de verano tendrá lugar el 31 de agosto con una jornada de convivencia en la piscina municipal que incluye gincana y juegos. Las inscripciones para participar en estos talleres se pueden realizar desde hoy en la piscina municipal climatizada en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. El precio para la primera quincena, que tendrá una duración de 3 semanas, es de 15,30 euros con tarjeta deportiva y 19,90 euros sin tarjeta deportiva, mientras que para la segunda quincena, que se va a desarrollar durante 2 semanas, se han establecido unos precios de 12,20 euros con tarjeta y 13,25 euros sin tarjeta deportiva. De igual modo, también les informamos que del 2 al 26 de julio tendrá lugar la Liga de Verano de Baloncesto 2018 organizada por el Patronato Municipal de Deportes de Ubrique y que se encuentra englobada dentro del Plan de Vida Activa y Deporte de la Diputación de Cádiz. En estas actividades podrán participar equipos mixtos cuyos jugadores tendrán una edad a partir de los 14 años en adelante. El plazo de inscripción también se abre hoy lunes y estará abierto hasta el 26 de junio, debiéndose de realizar la misma en el edificio administrativo de la piscina municipal climatizada de 9 a 1 y de 4 a 8 de la tarde. Los partidos se disputarán en el pabellón polideportivo municipal, en un tercio de pista, mientras que las semifinales y la final será a pista completa. Los días y horarios serán principalmente de lunes a jueves de 8 a 9 y de 9 a 10 de la noche. El precio será de 65 euros por equipo y se establece un máximo de 16 equipos participantes. Los modelos de inscripción y de autorización de menores se encuentran disponibles en la web del Ayuntamiento de Ubrique, ayuntamientoubrique.es. Por otro lado, desde mañana martes, el pabellón Juan Coronel del IES Los Remedios acoge la celebración de las pruebas de acceso a la universidad. Un total de 337 alumnos y alumnas procedentes de los centros de secundaria de la comarca se enfrentarán a las pruebas en esta convocatoria de junio. La Universidad de Cádiz dispone de la sede número 11 en este centro ubriqueño que acoge al alumnado de los institutos de Alcalá del Valle, Algodonales, Bornos, Olvera, Prado del Rey, Villamartín y Ubrique. Bueno, está prácticamente todo al día, pero naturalmente tenemos sillas y mesas de alumnos que hasta el final del día hoy nos reubicamos en otra parte del centro y hasta el final de la mañana pues estaremos moviendo sillas y mesas. Como siempre, agradecer a los dos institutos de la localidad, ¿no?, al IES Las Cumbres y al IES Francisco Fatou su generosa aportación de material, ¿no? Fijaros que el curso termina el 22 de junio, tanto para ellos como para nosotros, y tenemos que aportar sillas y mesas, ¿no?, para que todo el alumnado de la comarca se examine. Pues bueno, ellos siempre colaboran con nosotros y nos prestan las sillas y mesas que pueden. El ayuntamiento, naturalmente, también colabora, la Concejalía de Educación y la parte de obras con el transporte de estas sillas y mesas. El Patronato Municipal también aporta parte de las lonas que nos faltan, porque están este año también un poco más abiertas las sillas en mesa. Nuestro personal, bueno, es verdad que, como tú dices, ya llevamos muchos años organizándolo, sabemos cuánto, pero es verdad que es un esfuerzo de una maquinaria para que mañana a las 8 de la mañana, ¿no?, pues tengamos esa presentación y el alumnado de toda la comarca pues empiece su prueba de selectividad. Es verdad que a veces, como los asuntos malos de tensión y de nervios, se van olvidando, ¿no?, y uno no lo escribe luego para recordarlo, pero sí, de alumnos sin el DNI que viven enfrente y que lo han perdido, alumnos sin regla, autobuses de Olvera que vienen el día antes y se quedan dormidos en la pensión. Bueno, afortunadamente es un tribunal, pero siempre tiene cara humana, ¿no? Y los presidentes que han ido viniendo y los distintos

En esta edición de noticias, el delegado de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Antonio Martel, nos amplía los contenidos de la Agenda Joven de Verano 2018, presentada en rueda de prensa el pasado viernes. Las inscripciones para participar en todas las propuestas de formación y de ocio se pueden realizar en la Casa de la Juventud en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Sí, bueno, para darle forma a todo lo que es la Agenda Joven, para empezar, pues nosotros hemos estructurado en 8 bloques lo que sería la iniciativa que se han puesto en valor dentro de la Agenda Joven de Verano 2018. Por bloques, pues bueno, en el primer bloque, como tú bien has indicado, pues son 8 talleres, ¿no? 8 talleres que son relacionados principalmente con las TIC, las nuevas tecnologías, ¿no? Como sería un curso de robótica, que este curso está enfocado al montaje de un robot, ¿no? Lo que serían los conceptos básicos de programación y electrónica, con una duración de 20 horas. Modelar en impresión 3D, que está muy de moda y bueno, y se imparte también en lo que sean los centros, bueno, los ciclos formativos, ¿no? Este tipo de cursos, ¿no? Lo que sería, esto sería más bien para crear figuras en 3D, ¿no? A través de un programa y una impresora 3D. Después, por otro lado, hemos visto oportuno desde la delegación, pues, hacer un curso para los conceptos principales de un animador de eventos, ¿no? Lo que sería la globoflexia, lo que es la pintura, etcétera, ¿no? Esto es un trabajo, permite un trabajo más profesional una vez finalizado este curso. Fue un poco de patinaje, ¿no? Las técnicas para no tener caídas graves y bueno, y patinar de una forma fluida y aprender algunos trucos que son básicos para poder hacer un patinaje perfecto sin tener ningún percance y dominar lo que es la materia. Sí. Por otro lado, también seguimos con la TIC, lo que serían los montajes de drones de carrera, ¿no? Actualmente está muy de moda lo que sería el tema de los drones. Drones siempre pequeños, porque los drones tienen su están legislándose, y bueno, siempre unos drones pequeños que no pasen de un peso y que puedan usarse en cualquier espacio sin tener ningún problema. Y se montaría lo que sería un drone, y aparte se le dará a conocer a los participantes la normativa española para poder pilotarlo, ¿no? Después, respecto a las nuevas tecnologías, también a editar un vídeo, ¿no? A aprender a montar vídeo, bueno, a subir las diferentes plataformas existentes actualmente. Y bueno, y también lo que es el streaming, que es en directo también. Se podrá aprender todas estas técnicas. También editar juegos, ¿no? Nociones básicas para crear un videojuego y bueno, y subirlo también a lo que sería a diferentes plataformas, dar conocimiento de lo existente en el mercado de plataformas, bueno, es lo que sería editar los juegos. Y después, pues, como último, pues la animación 3D, ¿no? A darle principalmente esto a través de un programa, pues realizar figuras 3D y poder realizar animaciones de este tipo. Y también, bueno, ya una vez realizado lo que sería hacer las figuras en 3D, también, pues bueno, crear pequeños cortos animados con lo que los más jóvenes creen. Y a través de la Asamblea Local de la Juventud, pues durante todo el año, las veces que nos hemos reunido, pues han salido cuestiones que he ido anotando a lo largo del tiempo y bueno, y ahora mismo puedes ponerlo en práctica para el disfrute y el aprovechamiento de los jóvenes de nuestra localidad. Sí, la Casa de Juventud en horario de mañana, te voy a fijar las horas porque van en función al número de jóvenes que se inscriban, ¿vale? Hay un periodo de preinscripción que ya está abierto y que se le pasará a los diferentes jóvenes. Se pueden inscribir tanto lo que sería en la Casa de la Juventud telemáticamente a través de lo que es el correo electrónico sigubrique@ayuntamientoubrique.es o una plataforma que vamos a abrir a través de la web juventudubrique.es, que también se puede preinscribir, y ya después las inscripciones, lo que sería ya el paso para formalizar dichas cuestiones, pues sería personarse pues en la Casa de la Juventud. Durante el mes de julio y agosto se desarrollarán, eso sí, pero exactamente las horas y los días van en función a las personas que se inscriben, porque puede hacer caso, ¿no? De que a lo mejor no se inscribe a nadie en un curso y en otro a lo mejor haya que desdoblar la actividad, pues se desdobla la actividad y se elimina una de ellas si no hubiese ningún inscrito, puede hacer caso, ¿no? Pero dado que estos talleres se han puesto en función a una previa demanda o ideas que han ido transmitiendo los jóvenes,